Hablemos de Lilith. Una leyenda viejísima de Babilonia que luego pasó a las tradiciones rabínicas. Lilith fue una misteriosa mujer muy hermosa cuyo nombre representa en hebreo los monstruos de la noche y la oscuridad. Nació en Babilonia, donde era conocida como Lilitu Carrú. Y se le atribuían algunas calamidades, bueno, sí, que luego la tradición hebrea adoptó como leyenda propia. Lilith significaba aliento en sumerio. El idioma sumerio, a diferencia del acadio, es muy fácil. Aliento se dice Lilith y todo por el estilo. Los árabes la conocieron luego con el nombre de Karina. ¿Qué hace? Karina Biorlegi. Y los sefaraditas, mucho más tarde, la llamaron bruja. Bruja la tierra. Bien. Sí, señor. La pulenta bruja. Para los babilonios era el demonio que desencadenaba las tempestades, que habitaba en el desierto o en las ruinas de las ciudades abandonadas o en la tienda de algún malvado muerto. Los malvados muertos no suelen tener tienda. Se llama tumba, señora. Bien. Claro. La leyenda era tan antigua que cuando se redactó el Génesis, los rabinos se vieron obligados a incluirle de algún modo sus escritos secretos. Sugirieron que había sido la primera mujer creada por Jehová antes que Eva para satisfacer el pedido de Adán. De este modo, Lilith sería la primera mujer en la tradición hebrea, aunque esto se oculta. Y en la Biblia no se la menciona en forma directa, aunque se sugiere su existencia. Este párrafo de Graves, es, convengamos, cuando menos cómodo para decir. Es cómodo para el investigador. Sí, lo sabían los redactores de la Biblia o el ángel que la reveló, pero no lo quiso decir, no decirlo, para quedar bien con el comisario. Claro. Es como cuando nosotros decimos, este tango está escrito pensando en este asunto, pero para disimularlo le pusieron otra letra. Según los escritos midrásicos probablemente, sí, Jehová se dispuso a encontrarle una compañera a Adán. Para eso tomó barro y tierra y mojándolo con agua, el agua ya estaba en el barro, hizo una masa arcillosa a la que agregó sangre y saliva, y así creó la primera mujer, que fue Lilith. Me imagino. Dios los dejó juntos en el jardín, pero la pareja jamás disfrutó de su unión. Dicen que Lilith se opuso a acostarse de espaldas para recibir a Adán. Tras algún tiempo, Lilith abandonó redondamente a Adán. Así fue como se separaron, y ella, luego de pronunciar el nombre secreto de la divinidad, que conocía de un modo misterioso, se elevó en el aire y abandonó el lugar para convertirse en el demonio de la noche. Adán se quejó a Jehová por el abandono de la mujer, y Dios envió entonces a tres ángeles a buscarla. La encontraron en el Mar Rojo, donde se entretenía teniendo hijos con cuanto demonio aparecía. Los ángeles la amenazaron con ahogarla, pero ella se les rió en la cara. Entonces amenazaron con dar muerte a todos los hijos que ella daba a luz por día, que eran 100. Igual. Ella prefirió la muerte antes que volver junto a Adán. Parece que no lo quería. No. Los ángeles comunicaron la negativa a Jehová. Dicen que este episodio de rebelión debe haber transcurrido en la noche del viernes hacia el sábado, en la primera semana de la creación. Adán penó por largo tiempo y pasó un largo rato sometido a un estado parecido a la locura. Se llama amor. Amor, sí, claro. Lilith se estableció a orillas del Mar Rojo, que en la tradición hebrea siempre fue un lugar de espíritus malignos. Allí Lilith fue rodeada por criaturas perversas de las tinieblas. En distintos pasajes de la Biblia aparecen frases que permiten imaginar ese lugar. Maldita aquella ribera llena de espinas y rocas malignas, donde el chacal se confunde con las piedras, las hienas se juntan con los perros salvajes, y los sátiros y lascivos festejan sus orgías escandalosas. Cuando Jehová se enteró de la partida de Lilith, la castigó exterminando a sus hijos. Lilith, enfurecida por la matanza, se transformó ella misma en demonio y visitó las casas donde había recién nacidos para matarlos. Luego se dedicó también a sorprender a los hombres en el sueño, induciéndolos a abrazarla fogosamente. Pero era una trampa. Esos hombres jamás llegaban vivos al amanecer. Jehová, en su último intento, por ser la voluntad de Lilith, envió nuevamente un séquito de ángeles para conquistarla. Iban armados con espadas fulgurantes. Le ordenaron volver junto a Adán, que aún seguía penando. Sí. Pero Lilith despidió a los ángeles, diciendo que se adueñaría de los niños que aún no habían sido circuncidados y de las niñas que aún no habían cumplido 20 días de vida. Desde entonces, su aparición nocturna fue siempre un peligro para todos. La forma más corriente para protegerse de ella, atención amigas, consiste en hacer un círculo con carbón de leña alrededor del lecho de los bebés, también llamado cuna. A veces, sin embargo, la mujer demonio consigue pasar el círculo y es frecuente ver una sonrisa en el rostro de la criatura. Bien, eso es síntoma y prueba de la presencia de Lili. No, para los que no creen. No. ¿Nunca vieron cómo sonríen los bebés? Pero sí. Ahí está. No, bueno. Vos mismo caíste. El remedio consiste en apoyar un dedo, este, ¿dónde?, en la sonrisa del niño dormido, con lo que la mueca desaparece y Lilith huye. Todavía hoy mismo a la tarde, sí. hoy en general, ajá, el presente, en el presente, sí. El hombre que duerme solo también es víctima de esta mujer demoníaca. Ajá. Ella se introduce en su cama con sigilo. ¿Con chichilo? Quería que viera sola, mamá. Sí. Y lo seduce al tipo. Ajá. Pero en el momento culminante lo priva del placer y deja en él una maldición que lo lleva a la muerte. Qué curioso todo esto. Bueno, no conviene dormir solo. No. Hay que tener especial cuidado los viernes por la noche, sí, cuando la aparición de Lilith tiene por objeto perturbar la celebración del Shabbat. Para saber si Lilith anduvo rondando la casa por la noche, en un relato midrásico del Génesis del siglo XI, se aconseja desparramar cenizas coladas alrededor del lecho. Ya lo hicimos tres páginas atrás. Para el bebé lo hicimos, mirá cómo está. A la mañana siguiente, si se descubre alguna pisada parecida a la del gallo, es indicio de que Lilith ha estado por allí. La literatura retomó el personaje de Lilith en los últimos 4 siglos. 5 deben ser ya. Sí, sí. En El Paraíso Perdido de Milton hay una bruja azul que usurpa las camas de los niños de noche, transformada en lechuza. En el libro de Isaías, Lilith, de hecho, aparece descrita como una lechuza blanca. Es decir, hay que tener ganas de que sea Lilith. Goethe hizo decir a su Fausto: ¿quién es esa mujer? Aparece Mefistófeles y le explica, y acá sí, porque Goethe escribía bien. Sí, señor. Es Lili, la primera mujer de Adán. Toma con cautela sus cabellos, aquel esplendor es único. Con ellos, los cabellos, ¿no?, aprisiona a un joven y no lo deja escapar. Víctor Hugo consideraba que Lilith era la hija mayor de Satán. Alma negra del mundo, mujer de las sombras, negrura salvaje y eterna de la noche. Es frecuente que aparezcan en las literaturas mujeres hermosas que son un demonio y que causan la perdición de los hombres. Repito, mujeres hermosas que son un demonio y que causan la perdición de los hombres. En eso creo. Claro. Solamente en eso. Sí. Todo lo que... Yo creo que el feminismo, cuando se apropia de estos relatos y dice que su origen está en el deseo de pagar menos a una mujer por las mismas horas de trabajo, exagera. Por Dios, sí. Hay de hecho más cantidad de demonios machos que mujeres. Y además la belleza de la mujer tiene un poder de atracción que la belleza del hombre no tiene, ¿no? Así que muchas mujeres hermosas pueden causar nuestra perdición aún sin proponérselo. Totalmente. Yo le convido a reflexionar sobre la forma de creer en estas cosas. Yo creo que la única forma de creerlas es examinando su contenido poético, si es que lo tuviera. Y viendo cómo se puede encontrar una emoción poética, emoción que implica, como decía Octavio Paz, siempre la presencia de un juicio acerca de la condición humana. Menos me gusta esta pretensión racionalista de algunos creyentes que dicen que en realidad creen en forma metafórica. Creer algo en forma metafórica es no creer. Es no creer, vamos. Si usted me dice que ha estado en un asado hasta recién, hasta hace 2 minutos, y en realidad no fue así, yo digo que le creo en forma metafórica, siendo el asado la cena que usted tuvo, o que en su corazón había un asado porque unas brasas le hacían arder su corazón. Es decir, no le creo. ¿A quién quiere dedicar todo esto? Estaba pensando, Alejandro, al principio, dada esta especie de optimismo por encontrar antecedentes en los últimos tiempos, el antecedente de cercanía es más viejo, y hemos hablado aquí de una tal Putana en la mitología hindú. En la mitología hindú, efectivamente, hace muy poco. Que rondó además la cuna de la divinidad, y justamente al besarlo... La mamá de Ganesha, ¿no era? Termina siendo la mamá de Ganesha. Pero bueno, se acerca a la divinidad justamente y... No la mamá de Ganesha, la que quería morfarse a Ganesha. La mamá de Ganesha era la que le arranca la cabeza. La que le arranca la cabeza a su propio hijo. Hay cada madre, señora. Aquí me mira, hay una señora que me mira y me hace así, sí, con la cabeza. Me hace así porque a ella no se la tuvo la suerte de conservarla. No, bueno, como el dios Ganesha, claro, quien pero le arrancaron la cabeza. El pibe dice, mamá me arranca la cabeza y papá me pone una de elefante, hermano, con esta familia, ¿dónde vamos a poder parar? Pero bueno, en principio, para esta lectura sobre la cosa de los textos sagrados, yo me preguntaría, hay otros misterios más interesantes. Lilith, ¿cómo supo el sagrado nombre de Dios? Que nadie lo puede saber. Esto ya la pondría a la divinidad en un problema para el relato. Pero además, yo no necesito creer en Dios para saber que el mal existe. Luego, quiero decir, me parece que tampoco hace falta buscar por ese lado un origen que justifique estas cosas. El problema es justamente qué le pasa al hombre con todas las cosas, pero hay una en la que no puede encontrar explicaciones. Fíjese que un hombre exitoso en el amor, la única experiencia que no tiene es la del fracaso amoroso, y luego es un pavo. Digo, es la víctima más fácil del demonio. Un hombre que siempre ha tenido éxito en el amor no podrá saber jamás cuál es el lugar de una mujer en su vida. Entonces, la aproximación de una mujer que está narrada como el demonio no es otra cosa que la percepción que uno tiene de una mujer que dejó de amarlo. El demonio es allí donde uno pierde el amor. El demonio es allí donde el mal aparece cobrando la misma forma que tuvo el bien supremo. Y el amor aparece también allí donde no hay una proyección, a ver, ¿cómo decirlo?, burocrática de la felicidad. Si la felicidad tiene una proyección burocrática, se convierte en un castigo infernal llamado matrimonio, por ejemplo. Eso deberían comprenderlo algunas personas. Bueno, justamente de eso le quería hablar, pero no es cuestión de hacerlo delante de todos. Hace un rato yo venía para acá, como decía Don Raguel. Yo vengo huyendo de la felicidad hace 35 años. Exactamente, exactamente. Y no hay manera de hacérselo entender. Mira, hablas 4 idiomas y no entendés esto, Gansa, dice, por ejemplo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que uno dice es, llegará un momento en que uno puede haber estado con el demonio, haber pasado la noche, saber que es el demonio, entender que uno pierde la cabeza, el alma misma, que le va la vida en eso, y saber justamente que al día siguiente se va a despertar solo, porque si no, va a ver que la cara del demonio es aquella que le dice, despierta mi amor. Y despierta mi amor es la canción que vamos a escuchar en la voz de Lolita Torres, canción que fue compuesta en homenaje, pero sí en alusión a Lilith, pero el autor ha disimulado la letra de tal modo que esto no se advierte. Adelante, Lolita. Lolita Torres, La Venganza Será Terrible, Despierta Mi Amor.